la noche. Os anuncio que bajo la luz de la luna empieza este viaje. El galeón del misterio está preparado para zarpar. Esta es la hora mágica en la que solo los que busquen respuesta embarcarán a bordo de ese viejo y hermoso galeón. Oh, sí, son muchas las almas que han embarcado con nosotros esta noche. Navegaremos por donde otros no se atreven, hacia rumbos desconocidos. No hay mapas, no hay rutas. El viento nos empuja hacia el otro lado. Es la hora de los valientes, de los que sienten la necesidad de saber algo más del horizonte. Sé que la vida es un reto y está llena de misterios. ¡Bienvenidos todos a esta gran aventura! ¡Zarpamos! ¡Comienza la otra mirada! Amigos de las ondas de la radio en la noche, en ese segundo, ahora y con la fuerza de las emociones, con la música magistral de Alan Parsons y con los nervios propios de este momento de reencuentro, flotando en este estudio una magia la cual es imposible describir con palabras, quiero deciros a todos, estéis donde estéis, en el inmenso mapa del planeta, bienvenidos de corazón a bordo del galeón de la otra mirada. Esta noche zarpamos, hoy comenzamos nuestra nueva singladura. Nuestra sexta temporada. Nunca es fácil, ni lo será jamás, emprender una aventura de tal calibre. La otra mirada nació hace años con el afán de poder aportar a la radio este encuentro. Una búsqueda colectiva de respuestas frente a los muchos misterios que han rodeado al género humano desde sus propios comienzos. En esta misión nos ha llevado mucho de nosotros y nos ha llevado seguro mucho más lejos de los micrófonos. Sin duda es parte hoy de nuestra identidad personal y estoy convencido que muchos de vosotros sentís ahora mismo exactamente igual que nosotros, esa magia, ese embrujo. En ese primer minuto de programa quiero agradeceros a todos el cariño y sobre todo en letras mayúsculas que nos habéis aclarado a lo largo de todo este tiempo. Haber sabido entender nuestro momento de necesidad de hacer una pausa era totalmente necesario, pero sobre todo por vuestro ánimo y vuestras ganas de embarcar de nuevo aquí, a bordo del galeón. Sois sin duda el porqué de todo esto. Quiero enviar ahora mismo un saludo a todas las radios repartidas por toda España, en la que en estos momentos tenemos el honor, el profundo honor de estar flotando en su dial. Quiero deciros que nos sentimos muy orgullosos de pertenecer a esta gran familia radiofónica. Os vais a dar cuenta de muchas novedades aquí en La Otra Mirada, sobre todo porque la marinería ha crecido y mucho. Hombres y mujeres de nivel, sabios, cultos y sobre todo, una palabra que a mí me encanta, sencillos, que nos sorprenderán por su aporte radiofónico. Pronto haréis vuestros momentos con nombre propio, Arenas del Tiempo, La Trinchera, Dossier Forense, Redacción Cero y, como no podría ser de otra forma, rescataremos a esos viejos marineros que siempre nos han acompañado y son archiconocidos por todos. Diarios de un Médico en la Historia, Tiempo de Cornelius, Miquel Navarro, que viene muy permutado con 35 milímetros y muchas cosas más. Y os propondré también un momento personal, muy personal, al cual he llamado Frente al Fuego. Todas estas secciones irán apareciendo, lógicamente, a lo largo de sucesivos programas. Quiero devolveros por vuestra entrega, la mejor radio que podamos hacer, a sabiendas de nuestras muchas limitaciones. Y que con toda seguridad, de eso no me cabe duda, que vamos a equivocarnos y que no siempre estaréis de acuerdo con todo lo que expongamos. Pero ahí es donde va a radicar la grandeza colectiva, la grandeza del mensaje de una radio en la noche. Estrenamos nueva web, mucho más moderna, más dinámica y junto con nuestra aplicación Android, la misma que hará posible la magia, llevar al galeón en vuestro bolsillo, allí donde queráis, de forma libre y gratuita. Ese prodigio ha sido posible gracias al ingenio de un hombre que esta noche nos acompaña, Diego Martín, y que te digo, Diego, de corazón, que jamás emprendería una empresa de este calibre sin contar con dos cosas, tu amistad y tu complicidad. Dicho esto, zarpamos. Ponemos esta noche rumbo a Galicia. Es hora de partir, es noche de radio. Mi nombre es Alejandro Sánchez del Olmo y hoy, especialmente, os digo que estáis a bordo del galeón de la otra mirada. Comenzamos. Alejandro, Cornelius, Miquel, Pedro, Vicente, Diego, Juan, Luis, Jesús, Julio. ¿Y tú? ¿Aún no formas parte de la tripulación? www.laotramiradaradio.com. Una carretera. Una historia. Y tú, ahí en la noche. La otra mirada. Los viejos marineros sabemos que hay un galeón que surca las ondas de la radio en la noche. Este es el momento en el que las historias cobran vida propia, donde buscamos respuestas más allá de limitaciones y prejuicios. Pero ese es el alma de este galeón. ¿Y tú? ¿Embarcas? Bueno, pues vamos a poner manos a la obra, porque esta noche estamos diciendo que hemos reunido todas las fuerzas, todas las ilusiones y todos los corazones por emprender una singladura más a bordo de este viejo y hermoso galeón de la otra mirada. El mar y sus propias historias. Yo esta noche tengo muchas sorpresas y tengo un gran equipo de hombres y mujeres que al final han querido formar parte de este tiento, de este pálpito radiofónico en la otra mirada. Uno de ellos lo voy a presentar ahora mismo, pero tenemos que irnos a tierras gallegas, porque allí hay un hombre enamorado hasta la médula del tejido radiofónico. Él se llama Luis González González. Querido Luis, buenas noches, amigo. Muy buenas noches, Alejandro. Bueno, pues llegó el momento, aquí estamos, ya acabamos de zarpar y te recibimos con los brazos abiertos. Luis, de hablar de ti podíamos decir mil cosas, pero sobre todo yo me gusta decir dos cosas. Eres un hombre apasionado en todo lo que haces y eres un hombre que eres un amante no solamente de tu tierra, sino de la propia historia. En una sección muy especial como la que vas a abanderar. Chico, esperamos de ti lo mejor. Por supuesto, procuraremos llenar estas noches radiofónicas de mil y una historias, pero ya sabes que sobre todo mi gran pasión es una pasión desmesurada por las arenas del desierto de Egipto, con lo cual tendremos muchas noches al calor de las pirámides y al calor de estas ondas radiofónicas que aquí nos han reunido, Alejandro. Luis, esta noche de forma romántica, como no podía ser de otra manera, antes lo estaba diciendo, somos hombres de mar a bordo de un galeón y esta noche te propongo que miremos el mar, pero un mar que solamente se puede mirar esta noche desde la propia Galicia. Cuéntanos. Bueno, hoy vamos a retroceder en el tiempo unos cuantos siglos, vamos a irnos hasta el año 1617, cuando las costas de Vigo y bueno, las costas de Galicia, días más tarde, pues se vieron sorprendidas por varias naves piratas turcas que un domingo 3 de diciembre pues arribaron frente a las Islas Cíes y se produjo lo que todo el mundo esperaba, un ataque, un inminente cañoneo que que hay que decir que los turcos, los piratas turcos, contaban con unos buques que la tecnología era notablemente superior a la tecnología española. La fabricación de los cañones, el contenido de la metralla y en fin, toda esa tecnología era bastante superior. El incesante cañoneo que sufrió la zona de Vigo, Cangas del Morrazo y todos sus alrededores, pues provocó un gran nerviosismo y revuelo ante lo que parecía inevitable y que todo el mundo temía, porque era un desembarco que llevaría una lucha cuerpo a cuerpo contra un enemigo que parecía mortal, y las gentes de Vigo no estaban preparadas para semejante envite, ¿no? Lo que ocurre es que toda esta historia se frenó un poquito de manos de dos hombres que pusieron un gran valor y coraje, Alejandro, que fueron don Álvaro Pérez y don Diego de Grijalva. Dos valientes que forjaron la historia, sin duda. Sí, forjaron la historia, quizás acompañados por un poquito de fortuna, porque fíjate que ya fue casualidad de que en aquellos momentos tan trágicos, en aquellos momentos tan tensos, hicieron aparición por el horizonte tres navíos portugueses que venían de Brasil con sus bodegas repletas de todas las maravillas que la nueva tierra, que el nuevo continente ofrecía a todos aquellos que iban a explotarlo, ¿no? Entonces, fíjate que los navíos portugueses se dirigían hacia las costas coruñesas de Cedeira. Entonces, los piratas, al ver aquellos buques, pues dividieron sus fuerzas para intentar echarles mano. Y aprovechando esta brecha en la flotación turca, pues los gallegos consiguieron frenar definitivamente el posible desembarco. No obstante, con todo el éxito que habían tenido los gallegos, no pudieron impedir que días más tarde se juntaran todavía más naves piratas, y un total de 60 navíos pues pusieron rumbo hacia las costas de Lugo, y la marina lucense fue un mudo testigo de un ataque sanguinario donde hubo una gran cantidad de muertos. Lo que ocurre es que igual no hay mal que por bien no venga, que estos graves hechos provocaron la creación de un comisionado, y también por mediación del arzobispado de Compostela, que sufragó todos los gastos, se creó una nueva flota naval para intentar evitar todos estos males, Alejandro. Mira, hay una cosa que a mí me llama mucho la atención, respirando prácticamente la pólvora que has dejado flotando en el ambiente y viendo cómo se han teñido las aguas del mar con la sangre de muchos de los valientes que defendieron las costas. Porque claro, el amanecer, el despuntar del día y ver en la línea del horizonte toda una armada de buques que eran piratas, sintiendo que tenían que reaccionar de una manera rápida, no había otra técnica que el avistamiento y el enfrentamiento. Esos navíos portugueses cargados de tesoros que vienen a blindar todavía más la pregunta que es clave. Porque, mira, Luis, ¿cuántas historias nos hablan de esos tesoros que aún permanecen sumergidos, esperando que algún día alguien los encuentre justo en las rías de Vigo? Sí, hay muchísimas historias, y hay varios navíos cuyas bodegas pues todavía permanecen vírgenes, ¿no? Y lo que ocurre es que la orografía de las profundidades marinas no es la más propicia como para rescatarlas. Pero fíjate que no solo los tesoros que ocultan los navíos, sino las almas, o mejor dicho, los cuerpos de aquellos desgraciados que perecieron en el mar en aquellas jornadas, y que sus familias, por unas razones o por otras, pues sufrieron una pérdida irreparable, y también en algunas ocasiones vinieron acompañadas por desgracias añadidas, ¿no? Fíjate el caso de lo que vamos a narrar ahora, que es el caso de Mario Soliña. Si te parece, entramos narrar esta historia tan fascinante. Una historia realmente increíble. Cuando Luis González me hacía mención de la misma, yo rescataba automáticamente todo ese palpito, todo ese sentir, y se me quedaba la boca abierta. Una de esas historias que prácticamente se cuelan y que muy pocos conocen, y sin embargo me dejó los pelos de punto. María Soliño, Luis, te estamos escuchando con toda atención. Bueno, pues vamos allá a conocer la historia de María Soliña o María Soliño, y decir que esta mujer pues había perdido a gran parte de su familia en el ataque pirata, ¿no? Había muerto su marido, que se llamaba Domingo Prego, pues había muerto en la defensa del pueblo de San Pedro de Domayo. Y durante el ataque, pues también había perdido a su hermano Antón Soliño, y al tiempo los piratas argelinos habían apresado a un sobrino suyo que se llamaba Pedro Martínez. Claro, con todas estas desgracias y con todas estas muertes, y al verse la mujer desamparada y sola, pues María fue recompensada con una pequeña pensión. Lo que ocurre es que ella, en propiedad, ya poseía determinados bienes, ¿no? Así que, pues fíjate que para la incomprensibilidad de toda esta locura de los ataques piratas, de la muerte de su familia, fíjate que 4 años más tarde de aquel terrible ataque, María Soliña Alejandro pues fue acusada de practicar la brujería. ¿Practicar la brujería? ¿Y por qué se le acusa así directamente, Luis? Bueno, pues el expediente de María Soliña debemos empezar a leerlo pues desde el principio, ¿no? Y teníamos que saber que María Soliña pues había nacido en Cangas y vivía pues en una casa no de modestas dimensiones, pero tampoco que era muy muy austera, ¿no? Era una casa de 2 plantas y María pues poseía pues varios terrenos que había heredado de sus padres. Algunos eran terrenos de cultivo, lo cual le garantizaba que al menos pues tendría alimentos tales como patatas, lechugas o tomates, que en aquellos momentos pues eran de agradecer, ¿no? También tenía algunos ahorros, ya que tanto su marido como el hermano que fallecieron en dicho ataque turco pues habían montado una pesquería donde pues exportaban importantes cantidades de pescado, ¿no? Eran cantidades que proporcionaban pues a fin de mes pues una suma importante de dinero, lo cual les proporcionaba pues una vida bastante desahogada. Entonces también tenemos que decir que María Soliña también tenía unos derechos de posesión sobre la colegiata de Cangas. Esto pues podría proporcionarle muchos beneficios, porque se cobraba una pensión, en fin, no era una pensión, era más bien un diezmo. Se cobraba un diezmo si el titular de esta licencia pues fallecía, ¿no? Entonces aquí el Santo Oficio decidió pues acusar a varias personas. Lo que ocurre es que la acusación contra María Soliña por parte de este Santo Oficio pues era bastante ridícula, ya que se la acusaba de practicar la brujería, porque ella cada día al amanecer acudía a la playa donde su marido había desaparecido, ¿no? Donde se había muerto ahogado. Y ella pedía que al mar le pedía que le devolviera por favor los cuerpos tanto de su marido como de su hermano. Y le pedía a Dios que intercediera ante el mar para que el mar le devolviera los cuerpos. Y esto fue el principio, Alejandro, de lo que el Santo Oficio consideró pues la práctica de brujería de María Soliña. Una historia que se mezcla entre el lado más romántico, Luis, al escucharte, y por otro lado, el lado más tremendo, más oscuro del propio ser humano. Solamente los oyentes, al igual que yo, nos tenemos que hacer una especie de radiografía, donde podemos ver a esa mujer arrodillada en las arenas, mirando con sus ojos totalmente cargados de lágrimas, mirando hacia la línea del horizonte, hacia el infinito de la mar, a sabiendas de que había perdido todo lo que cuanto amaba en la vida. ¿Qué ojos estaban vigilando a aquella mujer para que en su súplica, en su llanto, en su conversación interna con el mar, pidiéndole que devolviera los cuerpos, había tanto odio siempre, el vil metal, y con la iglesia hemos topado, Sancho, para que la Santa Inquisición en su día arrestase a esa mujer, la llevase frente al tribunal y donde la acusasen nada más y nada menos que la brujería? Te voy a preguntar, lógicamente, ahora sobre la brujería, y más en una tierra tan maravillosa como es Galicia, pero mucho antes podíamos poner como bandera, como un elemento cohesionador, sin duda alguna, como vértice, la figura de María, porque es una historia desconocida y al mismo tiempo una historia tremenda. ¿Cuál fue el futuro de esta mujer, Luis? Bueno, es triste, es muy triste, pero no fue solamente María Soliña en estas fechas acusada de brujería, sino que el total de las acusadas fueron 9 mujeres. Lo más curioso de todo esto es que la gran mayoría de ellas pues poseían distintos bienes que se podían requisar, ¿no? Entonces, pues así dicho y hecho, las posesiones, tanto de sus compañeras como de la propia María, pues fueron confiscadas por el Santo Oficio, y se dispuso que fueran encarceladas en una prisión donde los oficiales del Tribunal Santo pues iban a practicarle una serie de podríamos llamarlo interrogatorios, pero sabemos que era una práctica de torturas hasta que confesara lo habido y por haber, ¿no? Entonces María Soliña entró en 1621 pues en una de estas cárceles secretas que la Inquisición tenía en la zona, y todo este proceso a todas luces estaba dirigido para demostrar que esta inofensiva mujer, porque estamos hablando de una mujer de 70 años, no lo olvidemos, pues disfrutaba de poderes demoníacos, ¿no? Y se la acusaba de haber provocado incontables males. Incluso hubo quien susurró así entre dientes que ella y las otras brujas habían traído a los piratas turcos, ¿no? Fíjate cómo todo termina confabulado. Luis, te voy a pedir, antes de invitarte a una brevísima pausa, ¿cómo harías tú el reflejo de cómo eran esos lugares que, como tú dices, prácticamente escondidos de cara hacia al resto del mundo, se hacía la tortura, y qué tipo de personajes habitaban ellos? Claro, tú fíjate que en estos lugares pues eran lugares pues a todas luces lúgubres y oscuros, ¿no? Existe todavía en Vigo la isla de San Simón, donde existe una vieja penitenciaría, donde se sabe que no solo en las épocas más recientes, sino que también en el pasado, fue un lugar de tortura, de horror, de dolor y de auténtica carnicería, ¿no? Pero volviendo al expediente Soliña, tú fíjate que se la acusó de haber practicado durante más de 20 años, de haber tenido actos pues carnales con el demonio, que claro, la gente, sus acusadores le decían que se había aparecido en forma de hombre y que había tenido contacto con él. Y se la acusaba de practicar pues incluso rituales donde se hacía necesaria la sangre humana, ¿no? Tú fíjate que mientras todo esto se acusaba en contra de ella, pues María suplicaba la clemencia al tribunal y terminó pues por suplicar el perdón y mostrarle en arrepentimiento, porque terminó aceptando pues todas y cada una de las acusaciones que contra ella se vertían, ¿no? Y todo esto pues no es sino un signo de la desesperación anímica de esta mujer, y la consecuencia también, creo yo, de una tortura tanto física como seguramente psicológica de esta, pues no olvidemos, de esta anciana de 70 años, ¿no? Y fíjate que... Dime. Te escucho, Luis. No, quería ya por rematar con María Soliña, decir que toda esta tortura pues duró varios meses, ¿no? Y terminó pues con la confiscación de bienes y a un castigo ridículo, a llevar un hábito de penitencial durante medio año. Lo que ocurre es que no sobrevivió ni 6 meses siquiera, porque porque su vida pues se terminó en medio de una miseria absoluta y denigrante, Alejandro. Mira, no hace mucho tiempo tenía la ocasión de ver yo una pequeña muestra, ¿no?, en la ciudad inmortal de Toledo, sobre los avíos, ¿no?, de la Santa Inquisición, los elementos de tortura. Prácticamente 45 minutos allí dentro, viendo cada uno de los herrajes, ya te cambia la cara. Sale a la calle y eres capaz de confesar aquello que es imposible que uno haya podido hacer. Solamente tenemos que mirar durante varios meses una mujer de 70 años en manos de aquellos bestias para haber confesado, desde luego, que se hubiera podido entregar a los brazos del diablo. No me hubiera podido caber en duda. ¿Cuánto estamos aprendiendo esta noche, Luis? Pero te vamos a poner, te voy a invitar a un brevísimo receso. Vamos a escuchar indicativos y volvemos aquí, a bordo del Galeón de la Otra Mirada. Comenta este audio en Twitter, hashtag La Otra Mirada. En el siglo XVII, Newton enunció las leyes sobre el movimiento, y tres siglos después, en los años 50, se inventó el cinturón de seguridad, que aplicando esa ley frena el desplazamiento de los ocupantes de un vehículo en caso de accidente, evitando que salgan despedidos. En una colisión a 100 kilómetros por hora, el cuerpo sufre un impacto equivalente a caer desde un piso 13. El cinturón es la medida más eficaz para reducir el número de fallecidos y lesionados graves en accidentes de tráfico. Úsalo siempre, y haz que los demás también lo usen. No podemos vivir sin él. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España. Una boca sana lo dice todo de ti. No solo te hablo de la buena sensación que ofreces a los demás y a ti mismo, sino que una boca sana ayuda a preservar tu salud. Pero hablemos claro, la diferencia entre ir a un dentista o estar en las mejores manos depende de una sola cosa: saber elegir bien y no dejar algo tan importante en cualquier mano. En Clínica Dental Dr. Palma somos médicos especialistas en odontología y tenemos muy presente que lo mejor no siempre fue lo más caro. Una boca bonita es importante, pero una boca sana es nuestra meta como médicos. Estaremos encantados de asesorarte como mereces en nuestras clínicas de Granada y Archidona. Pide tu cita ahora mismo en el teléfono 952-714566. Con tu boca no te la juegues. Elige bien. Clínica Dental Dr. Palma. En las mejores manos. En el metro, en la oficina, en el coche, en la cola del cine. Ahora no tienes excusa para no embarcar a bordo del Galeón. Descarga la aplicación Android de La Otra Mirada. Es fácil y gratuito. Noche de radio, qué noche tan especial, tan intensa. No podemos disimular, mejor dicho, los nervios, las ganas contenidas que tenemos esta noche, donde damos comienzo a esta sexta temporada. Para mí es un orgullo, es un placer presentaros a un equipo de trabajo de personas tremendamente emocionadas con esto del terciopelo de la radio. Hemos venido a contar mil historias de tú a tú y sobre todo con muchas ganas de aprender. Qué mejor que conversar con nuestro gran amigo Luis González González, que ha embarcado en esta temporada con nosotros. Luis, nos ha dejado boquiabierto la historia de María Soliña. María Soliño, lo podemos buscar todos en internet. Podríamos decir que es el fiel reflejo hacia la cultura de las meigas, de la brujería en Galicia, porque ese es otro terreno donde podremos hablar largo y tendido. Sí, sí, es una fiel mirada, porque casos como no solo como los de María Soliña, sino pues mujeres como Catalina de Llana, Elvira Martínez o Teresa Pérez, María de los Santos, pues todas estas mujeres sufrieron una agonía, entre comillas, silenciosa, porque el pueblo pues desconocía tanto su destino como su paradero. Pero digamos que todas estas mujeres aguantaron dentro de lo posible los abusos y la infame avaricia pues de una forma de hacer política que era bastante dura, ¿no? Que estaba pues manejada por el Santo Oficio, por el Tribunal del Santo Oficio. Lo que ocurre es que en general, más si cabe a María Soliño, porque incluso después de su muerte se le dedicaron pues diversas cantigas y cantares, pero la memoria colectiva o más bien esta imagen quedó reflejada en la retina de la población, y no las consideraron como magas o brujas, sino como lo que realmente fueron, ¿no? Personas de carne y hueso, y que había, pues les había tocado vivir un momento en el que todo en su vida pues se tornó desde la felicidad a todo miseria y bajezas, ¿no? Lo que ocurre es que, si te parece, podríamos hacer una diferenciación entre lo que es una bruja y una meiga, porque realmente se dice que Galicia es tierra de meigas, pero habría que diferenciar muy bien lo que es una bruja y lo que es una meiga, porque son bastante, bastante diferentes entre sí, ¿no? ¿Cómo, entonces, ¿cómo no equivocarnos en ese terreno? Ayúdanos, Luis. Claro, porque digamos que las brujas en Galicia pues tienen la definición de lurpias, ¿no? Que suelen aparecerse pues en forma de una anciana que llega pues sucia y andrajosa, y que te normalmente la tradición dice que te pedirá limosna, y que si tú te muestras dulce y generoso, pues entonces ella, como mal pago, te va a soplar el mal de ojo. También se dice de la lavandeira, que es una mujer pues de aspecto agradable y que se aparece en los lavaderos y por las noches está lavando la ropa en el agua de ríos y arroyos, y que si tú no te lavas en esa agua con mucha, entre comillas, con mucha arte, pues te va a traer muchas desgracias, porque te va a echar todos los males del agua sucia que ella lleva en su interior. Después también hay aquellas que llaman las mouchas, que tienen cabezas de búho, precisamente un moucho en gallego significa búho, y tienen cuerpo de mujer, y que durante las noches pues se posan en la ventana de la persona que han escogido para exterminar su vida, ¿no? Entonces, cuando una de estas brujas se sienta en una de estas ventanas de muerte, pues el enfermo tarda pues pocos días en fallecer. Y después también tenemos a la marimanta. ¿La marimanta? Un término marimanta. Que no había escuchado nunca ese término, Luis. Sí, marimanta, que es una anciana que se aparece con una especie de saco, y que ese, digamos que es la versión femenina del hombre del saco, porque esta bruja pues se dedica a secuestrar a los niños durante la noche para llevar a cabo o para utilizarlos como moneda de cambio en sus aquelarres con el maligno, ¿no? Con Satanás. Y así podríamos pues continuar, pues por ejemplo con la feiticeira, que es la hechicera, ¿no? Por antonomasia, es una mujer de voz muy melodiosa y agradable y cautivadora, que vive siempre pues al lado de los ríos, ¿no? Y con su agradable canto atrae a los mozos más también entre comillas pardillos, ¿no? Los que están muy fácilmente manipulables, y los enamoran y terminan matándolos ahogados en el río. Bueno. Lo más curioso es que los desgraciados pues no sienten esa muerte, porque están totalmente hechizados con el canto este tan, tan suculento, Alejandro. Luis, ¿qué ha quedado en ese imaginario popular, en esa cultura milenaria, la cual forma parte ya de nuestra propia identidad? No me puedo imaginar deslindar, por ejemplo, el vivir y el saborear, ¿no?, una tierra tan inmensa como la gallega, adentrándome en sus múltiples caminos, en esa naturaleza mordiente, donde habla por sí sola, sin el escuchar estas historias que tú nos vienes a contar esta noche al fuego de una hoguera. ¿Qué queda subyacente, sobre todo en el pálpito popular? ¿Queda todavía algún juego de la superchería o del propio aquelarre o de...? Sí, todavía sobreviven muchos aspectos, y sobre todo no en las brujas de las que acabamos de citar, pero sí en las meigas. Las meigas es todavía una figura que tiene muchísima fuerza en Galicia, y pues fíjate que al contrario de lo que acabamos de citar hace unos escasos segundos, pues en dentro de las meigas tenemos a las mouras, que son mujeres muy muy muy hermosas y buenas, que son las que te ayudan a encontrar diversos tesoros, ¿no? Un día pues hablaremos de estos mouros que no tienen nada que ver con los moros, pero que tienen su versión femenina, las mouras, pues tienen una fama de ser muy hermosas y de ser muy, muy generosas. Bueno. También tenemos las aureanas, que son jóvenes también y hermosas, y son personas de buen augurio, y que habitan en los ríos, y son totalmente lo contrario de las feiticeiras, ¿no? Ya que estas traen la buena suerte a quien las vea, y les procura pues beneficios monetarios a quienes tengan un contacto visual con ellas. Esta noche después, perdona Luis, esta noche vamos a tener que coger el lápiz y papel y hacer una especie de examen minucioso a la cantidad de nombres que llevas barajando a lo largo de toda la noche. Me estoy dando cuenta que no sabía absolutamente nada sobre el término. Claro, porque todavía podríamos profundizar muchísimo más en el tema de la magia en Galicia, porque todas las tradiciones gallegas, pues sobre las meigas, sobre la Santa Compaña, pues la verdad es que es una mezcla entre la tradición oral, que algunas tradiciones vinieron exportadas de fuera de tierras gallegas, pero también la propia Galicia, con sus tonos distintos de verde, con sus lugares pues oscurecidos por la niebla durante la noche. Démonos cuenta de que, por ejemplo, solo un detalle, ¿no? Un detalle curioso que a mí siempre me causó pues fascinación, y en Galicia tenemos el único hombre lobo juzgado por un tribunal. Sí, señor. El hombre lobo de Allariz, Manuel Blanco Romasanta. Romasanta. O sea, son una conjunción de caracteres que hacen que Galicia pues sea especial y muy fértil y proclive en leyendas de este tipo, creo yo. Yo ya te estoy emplazando, eso sí, Luis, toma buena nota, porque yo te estoy emplazando, sé que tienes muchos asuntos apuntados en tu agenda, tenemos toda una larga temporada, pero que muy especialmente te emplazamos a que un gallego de cepa como tú, desde una perspectiva completamente diferente, nos cuente la historia de Roma Santa, porque es rotundamente increíble, y que quiero que desde este momento forme parte ya de tu objetivo de trabajo. ¿Te apetece? Sí, sí, sí, me apetece muchísimo. Y bueno, pues fíjate que todas estas historias de brujería, pues no solo en España, ¿no?, sino que el resto de Europa pues también sufrió esta locura colectiva de acusaciones y de torturas y de quemas y ahorcamientos, pues casi se narra la crónica de unos hechos pues haciendo hincapié en muchísimas motivaciones pues históricas y sociales que había detrás de la práctica totalidad de las acusaciones de brujería en aquellos tiempos. Claro. Y María Soliña pues es simplemente uno más de estos personajes legendarios, y que pues la cultura gallega la define pues mucho mejor pues con una especie de lucha contra la adversidad y la represión de un poder que ya por aquellos momentos tenía mucha fuerza, pero ya se mostraba caduco. Y su historia también resume pues la persecución a la que se vieron sometidas pues muchas mujeres, como digo, pues no solo en Galicia, ¿no?, sino en toda Europa. Bueno, pues esta noche hemos empezado aprendiendo, y de qué manera, de la mano de este gran colaborador que comienza con nosotros en esta sexta temporada, Luis González González. Luis, gracias de verdad por haber aportado esta noche tu primer granito de arena. De verdad nos hemos quedado muy gratamente sorprendidos y mordidos, lógicamente, por esa pasión que te mueve y que compartimos contigo, que es la radio. La semana que viene, más y mejor. Gracias por habernos llevado a ese universo de María Soliño. Gracias por habernos permitido respirar con tu perfecta descripción esos ambientes de esa Galicia inmortal. Hasta la semana que viene, un fuerte abrazo, amigo mío. Un fuerte abrazo, Alejandro, hasta la semana que viene. Ayúdanos a hacer grande este viaje. facebook.com/laotramiradaradio. Corren tiempos difíciles, lo sé. Pero a bordo de este viejo galeón no estarás solo esta noche. Quiero decirte que formas parte de esta gran aventura con Alma de Radio. ¡Marineros! ¿Quién dijo que sería fácil? Esta noche grita los vientos, ¡arriba los corazones! ¡Somos la otra mirada! Pocas veces has escuchado la historia de esta forma. La Trinchera, con Jesús Hernández. De modo que este era Rommel, Erwin Johannes Eugen Rommel, comandante en jefe del ejército alemán en África y el militar más famoso después de la Primera Guerra Mundial. Ya era legendario en el desierto, un zorro que hacía correr a sus cazadores hora adelante, hora hacia atrás, tan pronto perseguido como perseguidor, y sus pintas y añagazas habían sido celebradas incluso por nuestros soldados, lo cual no es un estado de opinión deseable frente al enemigo en tiempo de guerra. A pesar de todo esto, era desde luego mi enemigo, no solamente el enemigo de mi país y del ejército en el que yo servía, sino de mi modo de entender la vida. Y no me refiero a la democracia tal como la concebimos los hombres libres, sino a la misma civilización. Esta noche os he dicho que íbamos a encontrar muchas, muchísimas sorpresas a bordo del Galeón de la Otra Mirada en esta recién inaugurada sexta temporada, la que esta noche acabamos de partir. Para mí es un orgullo, es un privilegio tremendo el haber reunido un puñado de valientes, hombres de altura, hombres de una cultura extraordinaria, los cuales he logrado convencer para que se asomen a este balcón de la radio, para hacer la radio grande donde la subiera. Esta noche nos metemos, como acabamos de escuchar, en la trinchera junto con uno de los grandes, Jesús Hernández. Jesús Hernández, buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Bueno, pues bien allegado, amigo, a la que es ya hoy tu casa. Bienvenido a tu trinchera, nuestra particular trinchera, donde vamos a vivir la historia, vamos a vivir ese punto de fuga que tú como nadie sabes dibujar. Podríamos decir muchas cosas de ti: periodista, historiador, un escritor de esos prolíficos, 17 libros a tus espaldas, cronista de prensa, gran colaborador de radio. Chico, eres el top ten, hay que decirlo. Sí, bueno, a mí la historia siempre me ha gustado y bueno, pues intento pues ofrecer los conocimientos que tengo, pues un poco exponerlos al público y que participen también de esa ilusión y esa emoción que despierta la historia. En eso estamos y a ver si lo vamos consiguiendo. Estoy totalmente convencido, y más una noche tan especial como esta, cuando inauguramos, todo hay que decirlo, nueva temporada a bordo de La Otra Mirada. Jesús, hablábamos antes fuera de micrófono, lógicamente en torno al peso de la historia, a cómo palpita la sociedad. Viendo los tiempos que también corren, vamos a hacer prácticamente crónica en nuestra trinchera, pero a partir de este momento, porque vivimos tiempos convulsos. ¿Qué lectura o qué paralelismo podemos hacer con esa historia que tú bien conoces? Bueno, lo malo de conocer la historia, digamos, es que ves que antes, cuando uno cree que está transitando un camino nuevo, digamos, como a veces un poco da la sensación en el mundo actual o en nuestro país, pues en realidad te das cuenta luego que antes otra gente ha transitado antes por estos mismos caminos y se han encontrado con los mismos retos. Y a veces pues los han podido superar de una manera o los han podido superar de otra. Y por lo tanto, pues bueno, la situación actual pues te da unas pistas que te mueve a ser más optimista, más pesimista. Yo, digamos, estoy un poquito en el lado más pesimista. Veo, bueno, que ocurren cosas que creo que no vamos exactamente por el camino deseado, pero bueno, hay que ser optimista y pensar, pues bueno, que los que tienen que tomar decisiones tomarán las decisiones correctas y llevaremos el camino que debemos de tomar. Bueno, pues vamos a tomar buena nota y ojalá, por todo hay que decirlo, ojalá no equivoquemos, que la historia sepa aprender de sí misma y estos cauces tienen por otro lado. Sobre todo ese es el mensaje que queremos ofrecer, sin duda alguna, con el terciopelo de la radio esta noche. Jesús, 17 libros en los cuales has estado indagando, profundizando y estudiando la historia como nadie. Dime algún momento como historiador, como hombre curioso, que te haya dejado especialmente mordido, algún detalle, algún momento especial. Bueno, hay, digamos que a lo largo de todas estas investigaciones, pues lo que te da a descubrir son hechos que lo que te sorprende es que no se conozcan, que la gente pues no sea consciente de estas historias que parecen, bueno, increíbles, parecen sacadas pues de la mente de un escritor, de un guionista de cine, pero que han ocurrido de verdad, que es un poco el ejemplo del personaje del cual vamos a hablar, de este mago al que recurrió el ejército británico para engañar a los alemanes. Son estas historias que voy descubriendo y que te demuestran pues que a veces no hay que recurrir a obras de ficción ni a películas, sino que lo más interesante es cosas que han sucedido en la historia. Bueno, pues esto es lo que venimos a ofrecer esta noche, este lenguaje. Esto es lo que a mí iba persiguiendo, lo que al final, gracias a Dios, hemos conseguido. Porque Jesús Hernández nos acaba de meter directamente en su trinchera. Vamos a aprender, como acaba de decir, eso que muchas veces se desconoce porque simplemente se hace una lectura entre líneas de la historia. Un mago, lo que parecía estar frente a los ojos y era todo una quimera. Tanques que eran de cartón piedra, pero que estaban cambiando el propio curso de la historia. Jesús, ¿cómo empieza todo esto? Bueno, pues esto empieza con un mago inglés, se llamaba Jasper Maskelyne, que era de su familia, era de magos. Su abuelo había inventado trucos, su padre era una familia de magos. Y este hombre, quería colaborar pues con el ejército, con el esfuerzo de guerra de su país, y él pensaba que él podía poner sus conocimientos a favor de ese esfuerzo de guerra de Inglaterra. Pero bueno, lo fueron rechazando porque nadie pensaba que un mago pues pudiera aportar nada, ¿no? Podríamos decir que era una especie, pues este mago famoso David Copperfield, que hemos visto que hace desaparecer aviones, elefantes, y bueno, que una persona así pues se dirija al ejército y entonces diga que quiere ayudar, pues entendemos que la reacción más lógica fue la que hubo, era que le rechazaron. Pero bueno, todo eso cambió cuando él entró ya en el ejército, y bueno, hubo un momento en el que él pues pudo poner en el ejército británico, pudo poner sus conocimientos a favor de este esfuerzo de guerra. Si quieres explico cómo sucedió esto. Con todo lujo de detalles, porque nos tiene boquiabierto, porque la verdad que la imagen es cuanto menos rara. Un mago llamando a las puertas del ejército en plena guerra y ofreciendo algo que en un principio muchos pondrían cara de póker diciendo, bueno, este tipejo, ¿qué es lo que quiere de nosotros? Y sin embargo, ¿en qué momento el ejército se da cuenta de que ese hombre tenía un potencial tremendo que poner sobre el tapete de la guerra? Bueno, yo creo que un poco para quitárselo de encima lo pusieron en la sección de camuflaje, pero tampoco allí no le hicieron mucho caso. Fue destinado al norte de África, estaba en Egipto, recordemos la situación, era 1941, los alemanes con el mítico Rommel a la cabeza estaban a punto de invadir Egipto y hacerse con el canal de Suez. Si se hubieran hecho con el canal de Suez, rompían las rutas británicas, etcétera. Es decir, que era una situación crucial. Entonces, en ese momento, los alemanes, por la noche, solían bombardear el puerto de Alejandría, que estaba en poder de los británicos. Y mientras que estaban comentando, pues entonces decían, bueno, pero es que no podemos quitar la ciudad, porque la tenemos aquí, y no podemos quitar el puerto. Y en esa reunión en la que estaba el mago, estaba Maskelyne, dijo, bueno, no podemos quitarla, pero podemos cambiarla de sitio. Evidentemente, pues la gente, pues los que ven la reunión, pues se pusieron a reír. Bueno, pues ¿cómo vas a cambiar de sitio un puerto, una ciudad? Y bueno, pues Jasper Maskelyne dijo, yo soy capaz de hacerlo. Y efectivamente, pues consiguió cambiar de sitio la ciudad y el puerto de Alejandría. Jesús, perdona que te haga un inciso. ¿Cómo nos podemos imaginar las miradas entrecruzadas en aquella habitación alrededor de esa mesa que aquel extraño personaje estuviese diciendo, no, tranquilos, que yo os cambio el puerto de sitio con un truco de magia? Supongo que tendría que haber allí, bueno, pues un ambiente como menos tenso, ¿no? Sí, bueno, yo creo que son esas escenas que creo que las ves en las películas, pero no te lo imaginas en la realidad. Pues bueno, pues entonces en ese momento, pues Jasper Maskelyne pues reclutó un ejército pues de albañiles, de técnicos, de electricistas, y entonces se puso manos a la obra, y entonces en una bahía que está unos 5 kilómetros de allí de Alejandría, entonces fue a construir un puerto con sus luces, sus casas, todo evidentemente de decorado, no había nada, y entonces para que luego por la noche eso quedase iluminado a la vez porque el puerto de Alejandría, la ciudad de Alejandría, se apagaban las luces. Por lo tanto, cuando venían los aviones alemanes, venía la Luftwaffe dispuesta a descargar sus bombas, la ciudad de Alejandría desaparecía y estaba iluminada esta falsa, esa ciudad falsa, que era de decorado, de pega, que era la Alejandría que había creado el mago. Y realmente, al menos por la información que se tiene, ese truco funcionó y las bombas iban cayendo en este puerto, en esta ciudad falsa, mientras que el puerto de Alejandría permaneció a salvo. Bueno, supongo que toda la gente que estaría construyendo aquel escenario, utilizando, pues supongo, cartón piedra y emulando lo que sería la mayor de las trampas de cara a la aviación alemana. Sí, sí, es algo increíble y realmente, pues bueno, pues sucedió y al parecer fue un éxito. Tenemos que tener una cosa muy presente. Casi toda la información, la documentación que hay respecto a la actuación de este mago está, digamos, archivada, es secreto y no se desvelará, no se reabrirá hasta el año 2046. ¿Por qué los ingleses tienen esto, digamos, escondido a los ojos del público? No lo sabemos, pero bueno, nos tenemos que guiar por las informaciones, tanto por las que dio él como por otras crónicas que existen, pero bueno, hasta el 2046 no tendremos el conocimiento exacto de lo que sucedió. Hasta el 2046, pues yo me quiero imaginar en el momento que se pueda abrir el expediente cuántas cosas vamos a encontrar que hoy desconocemos, ¿no? Exacto, y sobre todo preguntándonos el motivo de por qué todavía no lo sabemos. Pero bueno, esto habrá que esperar. No sé si lo veremos, pero bueno, tendremos que tener un poco de paciencia. Jesús, ¿cómo llegas tú a este personaje? ¿De qué manera has podido hilar para encontrar un poco de pistas de que nos llevan a tras la senda y las tropelías de este hombre, ¿no? Bueno, pues sobre todo son las memorias que este hombre escribió en el año 48, que relataba todos estos hechos, y a partir de aquí, pues bueno, se ha ido extrayendo información de personas que le conocieron, de documentos, pero ya digo que es incompleto. No tenemos una certeza absoluta de que las cosas funcionasen tal como él dijo. Es decir, hay gente que ha dicho que este mago, pues bueno, se atribuyó méritos que no consiguió, pero bueno, parece que todas las versiones apuntan a que realmente la versión que él dio de los hechos es correcta. Pero bueno, el mérito de Maskelyne no solo fue el esconder, el cambiar la ciudad de Alejandría, sino que tuvo otra misión todavía más difícil, que era ocultar el canal de Suez, y además de día. ¿El canal de Suez y de día? Sí, esto ya cuando vieron, porque eso sucedió en junio de 1941, pues entonces para septiembre dijeron, bueno, pues un poco lo que se dice, ¿no?, del más difícil todavía. Le dijeron, bueno, pues Jasper, o como se llama, así, Maskelyne, teniente de Maskelyne, a ver si es usted capaz de ocultar el canal de Suez. Y además de día, porque se ve que era atacado en este caso por el día. Y bueno, pues entonces Maskelyne, este mago, pues empezó a pensar qué era lo que podía hacer para ocultarlo de día. Y bueno, pues tuvo una idea genial, que era el instalar reflectores enfocando hacia arriba, y además alrededor una especie como de planchas de hojalata que también reflejasen esta luz hacia arriba para que se creasen así muchos más puntos de luz, y además que esta luz fuera estroboscópica, es decir, estas luces que vemos que hacen guiños muy rápidos que dejan a uno desconcertado. Pues con esto lo que se pretendía era que cuando pasasen los aviones alemanes esta luz consiguiese deslumbrar a los pilotos. El mismo Jasper Maskelyne, junto con otros, fueron en un avión y hicieron la prueba. Y ellos mismos, el piloto del avión estuvo a punto de perder el control del avión porque realmente no podía mirar hacia abajo de toda la luminosidad estroboscópica que le llegaba. Entonces, luego, parece ser que los alemanes, cuando sobrevolaban el canal de Suez, no podían ni apuntar con las bombas ni nada, porque las luces les desconcertaban, les deslumbraban y era imposible el poder acertar de bombardear el canal de Suez. Este fue el segundo éxito de Maskelyne. Estoy boquiabierto, tengo que decirlo, porque sobre todo por la agudeza, ¿no?, de la que hacía gala este hombre, imaginando con recursos muy livianos una estrategia de defensa la cual dio un resultado tremendo. Jesús, ¿podríamos decir que de alguna manera la magia, el mago, cambió el curso de la historia? Bueno, de esto se ha dicho tantas cosas de la Segunda Guerra Mundial, que si tal personaje cambió el rumbo de la historia, que si tal decisión cambió el rumbo, que es muy difícil. es muy difícil. Podemos decir que su aportación, no tanto estas dos que he dicho, sino la tercera, que explico brevemente, fue en la batalla del Alamein, que todos conocemos, en la que Rommel fue derrotado y por lo tanto el Afrika Korps pues ya tuvo que retroceder y Alemania pues perdió el control de África del Norte. En este caso, la batalla del Alamein, los aliados, los británicos, atacaron, tenían previsto atacar por el norte. Y entonces lo que se le encargó a Jasper Maskelyne fue situar un ejército falso, lo que tú comentabas, pues tanques de lona, de grandes depósitos de combustible, de cartón piedra. Todo esto lo colocó en el sur, para que diese la sensación de que los británicos iban a atacar por el sur. Y esta treta parece ser que los alemanes cayeron en ella, incluso también se emitían emisiones de radio para que parecía que hubiera actividad de ejército en el sur, y parece ser que eso sí que engañó a Rommel. ¿Hasta qué punto? No lo sabemos. Quizás cuando se abran los archivos podemos saber exactamente qué es lo que sucedió, pero lo que tú comentabas, si pudo cambiar el curso de la historia, pues bueno, si en el Alamein, realmente la aportación de Maskelyne fue decisiva, que no lo sabemos y desgraciadamente es difícil que lo podamos saber, sí que podría ser lo que has comentado, que cambiase el rumbo de la historia, porque si los alemanes hubieran avanzado a través del Alamein, no sabemos qué es lo que hubiera ocurrido, pero quizás el curso de la guerra hubiera cambiado. Así que, si bien no se puede afirmar, si bien no podemos descartar que este mago realmente hubiera cambiado el curso de la Segunda Guerra Mundial. 2 años y 4 meses más tarde, mientras británicos y americanos luchaban abriéndose camino en Europa, murió Erwin Rommel. Había caído, según informes oficiales, víctima de honrosas heridas recibidas en el campo de batalla. Pero en la guerra los informes oficiales deben ponerse en tela de juicio. Y muchos desconfiaron, porque ya existían rumores misteriosos que se habían infiltrado a través de las líneas. Por esto, cuando terminó la guerra y pude dejar mi vida militar, me impuse una tarea. Quise descubrir lo que realmente había ocurrido, cuál fue la verdadera causa de su muerte y en qué campo de batalla había caído. En un hogar modesto, en el pueblecito de Erlingen del Ulm, en Wurtemberg, Alemania, pude hablar larga y frecuentemente con la viuda y el hijo de Rommel, examinar sus cartas, informes y otros documentos. Engañar al propio Rommel. Con un truco de magia, una magia que nos trae este hombre que nos acaba de introducir a todos en su particular trinchera, esa nueva sección que abrimos en esta sexta temporada aquí a bordo del Galeón de la Otra Mirada. Jesús, has empezado de una manera mágica tu periplo por el programa y ya estás dibujando unos momentos pero que muy especiales. De verdad que nos quedamos todos con hambre de seguir escuchando tus historias, porque eres un tipo singular, tengo que decirlo. Muchas gracias. Lo que sí que no querría acabar sin decir, bueno, el pobre o triste destino que le acabó llegando a Jasper Maskelyne, como a veces pasa con tantos otros héroes, luego pues cayó en el olvido, no se le encargaron, no tuvo más encargos de este tipo, y luego al final de la Segunda Guerra Mundial pues ni siquiera fue condecorado, prácticamente pues se le olvidó. Él intentó seguir ganándose la vida haciendo espectáculos de magia, pero por entonces ya en la posguerra pues los espectáculos de magia en teatros pues ya no tenían tanto éxito como antes, y al final pues un tanto desengañado se marchó, emigró a Kenia, y allí parece ser, el problema que tengo, que montó una autoescuela. Una autoescuela. Y se dedicó a eso, es decir, un final un poco triste, y luego ya murió en el año 73, creo que fue, un poco olvidado por todos. Yo creo que si Steven Spielberg pues sacase una película basada en su vida, que creo que da de sobras para una superproducción, pues entonces será recordado y será homenajeado, etcétera. Pero de momento, pues este hombre, este mago, pues a pesar de su enorme aportación a la victoria aliada de la Segunda Guerra Mundial, pues bueno, ha quedado relegado al olvido, pues desgraciadamente. Pero que esta noche hemos rescatado ese lenguaje de la historia. Esta noche ese personaje, Jasper Maskelyne, ha vuelto a recobrar vida. Y fíjate las vueltas que da esta puñetera historia del guión de la propia existencia, que un hombre tan genial termina de una manera tan triste. Pero en cierta manera lo hemos rescatado esta noche. ¿Cómo no? También con la genialidad de este hombre. ¡Qué alegría! No me he equivocado con Jesús Hernández. Y acabar esta trinchera juntos y comenzar así de esta manera. Jesús, lo dicho, nos quedamos con hambre ya de escucharte de nuevo en tu próxima entrega, porque va a ser una temporada de aquellas de las de altura. Un fuerte abrazo, amigo mío. Muchísimas gracias a vosotros. Muchas gracias. equipo de valientes que hacen grande la noche de la radio. Estás a bordo de La Otra Mirada. La Otra Mirada, con Alejandro Sánchez del Olmo. Diarios de un médico en la historia, con el doctor Pedro Gargantilla. Años mi padre lo encontró. Estaba despedazado y medio devorado. Lo que fuera que hizo aquello era enorme. Y los cartuchos no lo mataban. Sin dudarlo, mi padre fundió la plata que teníamos para hacer balas. Desde entonces, jamás salió de casa con luna llena. Hombre lobo en París. Ya sé que no estamos a 29 de febrero, pero hoy les voy a hablar de una enfermedad rara. De entrada, les diré que este grupo de enfermedades afectan a muy pocas personas y que tienen los más variados y extravagantes síntomas. Les decía lo del 29 de febrero porque ese día, o en su defecto el 28 de febrero, se celebra anualmente el Día Mundial de las Enfermedades Raras. Cuando hablamos de enfermedades raras, parece que hablamos de enfermedades que afectan a unos frikis que viven en un rincón perdido del mundo. Pues tampoco es eso. Lo primero que hay que decir es que afectan a 5 de cada 10.000 personas. Y lo segundo es que las enfermedades raras, en su conjunto, son unas 8.000, que bueno, eso ya son palabras mayores. La enfermedad que les voy a contar hoy es el síndrome del hombre lobo. La verdad es que es rara entre las raras, ya que tan solo hay documentados en el mundo unos 50 casos. Eso sí, los pacientes no pasan desapercibidos, ya que las personas, como se estarán imaginando, están completamente cubiertas por un vello largo, que puede llegar hasta los 25 centímetros, y del que tan solo se libran las palmas de las manos y los pies. Los síntomas de la enfermedad se reducen a esto, no hay otra sintomatología, y la esperanza de vida no es más corta que en el resto de las personas, aunque eso sí, más desdichada. ¿Que por qué se produce esta enfermedad? Ah, pues ya me gustaría a mí saberlo. Como es rara, no ha recibido el estudio que se merece. Tan solo sabemos que existe alguna mutación genética que hace que se altere la producción de vello. En algunos casos, esta mutación se hereda. Vamos, que existen individuos de la misma familia que tienen el síndrome del hombre lobo. En nuestro país, el caso más llamativo fue el de un tinerfeño llamado Pedro González, que vivió allá por el siglo XVI. En aquella época se pensó de todo. Unos creían que era una criatura del Averno, otros que la había engendrado el diablo. Sabemos que Pedro acabó en Francia, en la corte del rey Enrique II, en donde fue catador real. Supongo que harto de las burlas de españoles y franceses, cierto día decidió trasladarse hasta París. Ya tenemos al hombre lobo en la capital gala. Allí contactó con el médico de mayor reputación del momento, el doctor Ambroise Paget, el cual fue incapaz de solucionar su problema. Era listo, pero no hacía milagros. El desdichado González tuvo la suerte de conocer a una francesa, Catherine, que acabó siendo su esposa, y con la que tuvo 6 hijos, 4 de los cuales heredaron la enfermedad paterna. Para que luego digan que los guionistas de cine se inventan cada cosa. Esta es una página más del diario de un médico en la historia. Mi nombre es Pedro Gargantilla y espero que les haya gustado. Navegamos con las aguas del misterio. Estás a bordo de La Otra Mirada. Un Usar el cinturón y los sistemas de retención infantil impide que salgas despedido del vehículo, reduce la gravedad de las lesiones y evita el 50% de muertes en caso de accidente. A pesar de ello, uno de cada cuatro fallecidos no lleva puesto el cinturón de seguridad y casi la mitad de los niños fallecidos no usan ningún sistema de retención infantil. Por eso, la DGT está realizando una campaña de vigilancia del uso del cinturón y de los sistemas de retención infantil. Úsalo siempre y haz que los demás también los usen. No podemos vivir sin ellos. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España. Sapec Agro, empresa líder en el mercado de fitosanitarios y fitonutrientes en la península, les ofrece, a través de su distribuidor en la zona, Mercafito, las mejores soluciones para el cuidado de su olivar. En Mercafito podrá encontrar productos referentes en el sector olivarero, como la gama Covinex, con su marca estrella, Covinex Forte MZ, y soluciones nutricionales como el Fortan, un fortalecedor nutritivo ideal para esta época del año. Sapec Agro y Mercafito. Socios que cuidan de tu cultivo con máxima eficacia, alta calidad y gran rentabilidad. Recuerda, todos los programas de La Otra Mirada están alojados en iVoox, el portal de audio kiosco en internet con acceso libre y gratuito. Es Noche de Radio con iVoox. ¿Embarcas? Redacción Cero, con Vicente Fernández. Continuamos en este lenguaje de radio esta noche. Esa radio auténtica, esa radio genuina y esa radio que esta noche nos llena los corazones. Debo de admitiros que una de las grandes razones por la cual decidí, sin duda alguna, volver a retomar todo este gran esfuerzo y toda esta gran campaña radiofónica era para encontrarme con buena gente. Buena gente que se asoma ahora mismo al otro lado del hilo telefónico. Una redacción especial, una redacción de altura. Vicente Fernández, buenas noches, amigo. Buenas noches, Alejandro, ¿qué tal? Un placer, como siempre, volver a encontrarte a este lado del teléfono. De verdad que las sensaciones de esta noche están tremendamente amplificadas y va a ser un placer genuino porque tú siempre provocas una reacción inteligente, ¿no? En toda la audiencia, con esa variopinta puesta en escena, en ese lenguaje radiofónico, en esa labor de investigación que en esa particular redacción de la revista Cubo realizáis y sobre todo con ese sexto sentido, ¿no? Muy intuitivo, en el que siempre ponéis el dedo sobre asuntos que nos dejáis totalmente descolocados. Y válgame el cielo que esto no es retórica. Vicente, empezamos una temporada donde se alza el telón y donde estoy convencido que vas a traer mucho lenguaje que nos va a dejar todos sorprendidos. ¿De qué nos habla Vicente Fernández esta noche? Pues mira, para comenzar la temporada, pues os he elegido una protagonista muy especial, una criatura que probablemente sea una de las más aberrantes que existen en este planeta a nivel físico, pero al mismo tiempo es tan fascinante que es la nueva musa de los científicos. Os estoy hablando de la rata topo. ¿La rata topo? Es probablemente muy desconocido para la gran mayoría de las personas, pero que va a dar mucho, mucho, pero mucho que hablar. Bueno, pues nos acaba de dejar totalmente descolocado. Vamos a ver. La comunidad científica mirando con atención absoluta hacia un bichito que tú dices que es sumamente aberrante. La rata topo. Ahora mismo no logro... ahora mismo tiene que haber mucha gente en internet buscando rata topo en San Google, como lo dice mi amigo. ¿Y qué tiene este animal de especial? Para quien no tenga un ordenador a mano y se pueda hacer una idea, le diré que es una criatura que vive en África, en los desiertos de África, que físicamente es parecida a una especie de largo pene con colmillos, porque eso es lo que parece una rata topo físicamente, un pene con colmillos, que es ciega, que es realmente horrible, yo te digo que es casi aberrante el aspecto físico que tiene, pero que los científicos están fascinados con ella por tres razones. La primera es que no siente dolor, es absolutamente inmune al dolor. La puedes rociar con ácidos, la puedes hacer cualquier tipo de perrerías, y la rata topo no sufre ni padece. Han descubierto que tiene la capacidad de anular el neurotransmisor cerebral que envía las señales de dolor desde la parte dañada al cerebro, pues esa rata ha generado la posibilidad de anular esa señal de tal forma que no sufre. Y esto se debe a que vive, es una criatura subterránea que vive en un ambiente muy hostil, donde que prácticamente no llega la luz del sol, en un terreno que es muy calizo, lo cual produce al mismo tiempo mucha acidez, y claro, como autoprotección ha llegado a desarrollar esa resistencia al dolor. Pero por si fuera poco, ya tengo que la rata es fea, y en este caso podemos aplicar el dicho ese de que la suerte de la fea, la guapa la desea. Tiene además, no envejece. ¿Que no envejece? No envejece nunca. O sea, la rata topo primero vive ya el doble de lo que viven los roedores. Si un roedor suele vivir de media unos 12, 13 años, cualquier tipo de roedor o de rata, esta vive hasta casi 30 años. Y desde que se hace adulta, desde que deja de ser cría, en el momento que se convierte ya en un ejemplar adulto, no envejece en nada, absolutamente. Esto es algo que a los científicos les tiene totalmente desconcertados, no saben cuál es la causa. Tú sabes que el envejecimiento se debe a un cromosoma que se llama telómero. Bueno, concretamente los telómeros son las terminaciones de los cromosomas. Cuando se van desgastando, empezamos a envejecer. Lo que pasa es que durante la mayor parte de nuestra vida tenemos una sustancia que se llama telomerasa que nos va reponiendo mientras se desgastan. De tal forma, por eso, durante lo que es la juventud, la adolescencia y parte de la madurez, el envejecimiento va siendo muy lento, ¿no? Pero llega un momento en que somos incapaces de producir telomerasa y ya no se reparan los telómeros y por tanto se produce ya el envejecimiento que las personas y los animales sufrimos en los últimos años de nuestra vida. La rata topo, paradójicamente, tiene unos telómeros súper cortos, mucho más cortos de los que tiene cualquier ser vivo. No produce casi telomerasa y aun a pesar de ello no envejece. Y los científicos están totalmente desconcertados con este suceso que contradice todas las leyes de la biología con que conocían hasta ahora. Vicente, nos acabas de dejar con la boca abierta en este estudio, ahora mismo escuchando de tus palabras, porque claro, creí que los tigres iban a ir por otra manera, pero estamos frente a un animal que puede tener genéticamente la llave, la codiciada llave que siempre se ha buscado, prácticamente de la eterna juventud. Podría quedar el plato más fuerte. A ver. Es el único mamífero, la rata topo, que no tiene cáncer. No solo no se han encontrado ejemplares que tengan cáncer, sino que ejemplares que están en el laboratorio, que se crían en el laboratorio, y a los que se les ha inducido el cáncer externamente, tiene un organismo que neutraliza las sustancias cancerígenas de tal forma que los tumores nunca llegan a desarrollarse. Madre mía. Es inmune al cáncer. Y lo hace a través de una serie de cromosomas y de genes que los seres humanos también tenemos, pero que por causas que todavía no saben y no han descubierto, a nosotros no nos funciona de una forma tan eficaz. O sea, cuando nosotros tenemos un tumor, ese gen neutralizador del cáncer se pone en funcionamiento, pero al final las sustancias cancerígenas siempre son más poderosas que dicho gen. En cambio, el rata topo no, el gen funciona a la perfección. En cuanto tú le induces un cáncer, le metes un tumor, el gen hace que se ponga en marcha un mecanismo, que el tumor se va reduciendo hasta desaparecer. Con lo cual, es la única criatura, el único mamífero del mundo que no tiene cáncer, no siente dolor y no envejece. Bueno, pues Vicente, me acabas de dejar de verdad clavado directo. Con todo esto entenderás por qué para los científicos es la nueva musa, ¿no? Estamos hablando... Puede albergar los secretos que realmente, pues, lo que podrían ser las auténticas panaceas para el ser humano hoy en día, la curación del cáncer y, evidentemente, el retraso en el anti-aging perfecto, ¿no? Bueno, estamos hablando del santo grial de la zoología y del santo grial de la propia medicina. Vicente, ¿cuándo se ha sabido todo esto? La rata topo es un animal que se descubrió muy tarde, se descubrió su existencia a finales del siglo XIX y no empezaron a prestarle atención hasta ya bien entrado el siglo XX. Y realmente cuando empezaron a estudiar este bicho, porque bueno, o sea, te digo que es un bicho además, tú lo ves y el aspecto es horroroso, es como coger, digo, un pene además al que le hubieras quitado el pellejo, o sea, totalmente descarnado y con unos colmillos horribles que tiene en la punta de la cabeza, además es ciega y tal, y empezaron a estudiarlo y descubrieron que este animal era un portento sin igual Y ahí está. Yo mi artículo sobre el animal lo titulé fea pero apañada, ¿no? Nunca mejor, creo que nunca más apropiado en un caso como este. Bueno, madre mía, de verdad, esto es lo que yo llamo un titular, ¿no? Muchas veces uno intenta de alguna manera no ser tremendamente efervescente cuando algo te sorprende, pero es que en este momento no tengo capacidad de poner cota, ¿no?, lo que tú me estás diciendo, porque me quedo sorprendido. Tres razones. Mira, hace muy poco leía un artículo acerca de que están manipulando el veneno de una serpiente también africana, la cual, bueno, pues tiene una serie de propiedades tremendas a la hora de proponer ciertos tratamientos paliativos para lo que es el dolor, ¿no? Porque sí. parece que tiene una serie de propiedades que rozan lo mágico. Pero ya que yo me sorprendía, y tú esta noche vienes diciéndome que esta rata en sí misma tiene ya el secreto de no sentir dolor. Por otro lado, el envejecimiento. No me quiero imaginar los lobbies farmacéuticos cómo tienen que estar dando botes en busca, claro, de la ratita esta, porque, bueno, podemos decir que esta especie está a punto de ser extinguida porque van a coger hasta el último ejemplar que haya en el planeta. Evidentemente, ya digo, es una nueva musa científica y está siendo estudiada, y absolutamente son investigaciones que van a llevar mucho tiempo, porque de momento los científicos están absolutamente desconcertados. O sea, ya digo que los mecanismos, incluso algunos, como en el caso del envejecimiento de los telómeros que os he explicado, contradice lo que era la ley biológica hasta ahora considerada inmutable, ¿no? Pero evidentemente de ahí saltaron resultados muy buenos. Y de lo que hablabas de los venenos, pues como siempre se ha dicho, el veneno está en la dosis, ¿no? No olvidemos que el botox que se utiliza mucha gente para tratamientos de belleza no es un veneno, viene de la toxina botulínica, que en determinadas dosis puede matar, y que incluso las propias especies que tomamos para la comida, para espiezar el arroz, la carne, que se usa mucho en Asia, originalmente son venenos. Era un veneno que se utilizaba para matar a las bacterias y los microbios y que la comida no se pudriese. Y evidentemente una sobredosis de especie te puede matar a una persona. Bueno, un par de apuntes antes de agradecer esta noche tu tiempo, de verdad. Esto lo llamo yo comenzar de una manera seria y contundente. Siempre he dicho que cuando topamos con la redacción de Go, y mucho más evidentemente por el trabajo que tú firmas, es hacer grande la radio, y esto es una forma clara, objetiva y como un tortazo de demostrarlo. Vicente, personalmente, ¿tú qué esperas de todo? ¿Qué puedan llegar a conseguir? Bueno, yo creo que van a sacar cosas. En cuanto al antienvejecimiento, creo que los resultados de la investigación van a ser muy positivos. En cuanto al dolor también, en cuanto al cáncer, no lo tengo tan claro. Yo creo que lo de la curación del cáncer hoy por hoy todavía es algo que desgraciadamente está muy lejana. Desafortunadamente es una enfermedad que, aunque ya evidentemente en muchos casos, si te cogen a tiempo, te salvas, o sea que la incidencia de mortalidad ha disminuido y que los avances siguen siendo muchos, yo creo que la curación definitiva todavía está muy lejos. Irá desde luego por la vía de los tratamientos genéticos, sin duda. Eso es por ahí por donde va a estar la solución, pero creo que es una solución todavía bastante lejana. Pues es el lenguaje de la ciencia de vanguardia, sin duda alguna, descolocados todos todavía en el estudio, en la que nos ha traído, y de qué forma, este gran periodista, este gran hombre de ciencia como es Vicente Fernández. Vicente, amigo, tenía que ser aquí, a bordo de este viejo y hermoso galeón llamado La Otra Mirada. ¿Qué marinería acaba de embarcar esta noche? Qué feliz me habéis hecho, de verdad. Un fuerte abrazo y hasta la semana que viene, amigo. Un abrazo, Alejandro. Comenta este audio en Twitter, hashtag La Otra Mirada. Una carretera. Una historia. Y tú, ahí en la noche. La Otra Mirada. ...35 milímetros... con Mikel Navarro. Con estas sintonías, yo esta noche me emociono de una manera muy especial. Esta noche en la que estamos comenzando la sexta temporada de La Otra Mirada, yo tengo que recibir a alguien con el que llevo haciendo radio mucho tiempo. Él me ha enseñado muchísimas cosas. Me ha enseñado que la intuición, la astucia, la perseverancia, la gana de hacer crónica del mundo en el que vive es posible siempre que se haga 100% corazón. Creo que me habéis pillado porque es el momento de poner rumbo a tierras de Pamplona. Allí, como no podría ser de otra manera, nos ponemos todos firmes para recibir en la sexta temporada a quien queremos mucho. Mikel Navarro, buenas noches. Hola Alejandro, muy buenas noches y encantado de marcar con el galeón de La Otra Mirada y de surcar las ondas de la radio. Y sobre todo de algo que sentimos y sabemos tú y yo mutuamente, la percepción de algo que nos motiva y algo que nos arrastra de una manera prácticamente irracional, como es este amor por la radio. Mikel, la mejor temporada del mundo. Así queremos que sea, y todo esto gracias a ti, hay que decirlo, Alejandro, que eres un fenómeno, eres un crack, y bueno, yo te debo pues ese que podamos expresar ese pálpito que a ambos nos gusta, y a los oyentes yo creo que también, que allá donde esté la noticia, donde nos lleve el corazón, y expresar pues más allá de la propia, muchas veces fría noticia, pues un poco también lo que nos inquieta, ¿no? Lo que nos dice desde la boca del estómago, expresar todo lo que podemos en estas noticias, muchas veces insólitas, y en las que profundizamos y navegamos con este maravilloso galeón. Bueno. Y sí, la temporada pasada y en anteriores temporadas hablaba en tono de 35 milímetros, aunque de vez en cuando colábamos alguna historia un tanto insólita, como decía antes. Sí que este año pues vamos a conjugar más que nunca, ¿no? Yo creo, pues el cine, la historia, la propia vida, ¿no? El periodismo en estado puro. Bueno, pues eso es lo que no solamente te pedimos, sino prácticamente te estamos exigiendo, porque sabemos que tú eres un hombre que eres capaz de ofrecer mucho y más. Un hombre que vive la radio. Vamos, si hemos abierto este pan, vamos a ver qué migajas tiene, porque fue Mikel quien me contó. Oye, mira, Alejandro, vamos a empezar, si te parece, adentrándonos en la propia historia. Pero no solamente hablemos de historia, sino vamos a intentar de alguna manera traer la historia, entrecomillada, también al propio programa. ¿Qué es lo que nos ha propuesto? Pues adentrarnos en una historia milenaria a través de la Orden de Malta. Se pone en contacto con un señor llamado José Luis Morrás Etayo, si no estoy mal diciendo el apellido, y lo entrevista. Mikel, ¿quién es este hombre y cómo logras tal prodigio? Pues hemos traído, esa temporada procuraremos hacerlo, no solo contar las historias, sino traer a sus protagonistas de primera mano, y cómo no, don José Luis Morrás Etayo, magnífica persona, una persona que me abrió las puertas de su casa parroquial, es párroco de la iglesia de San Andrés de Cizur Mayor en Navarra, y fue nombrado hace unos pocos meses en Segovia como nuevo capellán magistral de la Soberana Orden de Malta, nada menos. Y qué mejor que él, que don José Luis, para hablarnos de esta orden, como bien dices, Alejandro, milenaria, y para también destapar tantas dudas y tantos interrogantes de muchas personas que desconocen. Yo mismo desconocía esta sociedad, esta soberana orden que tantas veces se ha comentado de forma equívoca e injusta, más que todo no por otra cosa, sino por desconocimiento. Entonces, gracias a José Luis, nos ha traído la propia historia de la Orden de Malta de primera mano, porque él, como te comentaba, Alejandro, ha sido nombrado nada menos que capellán magistral de la Soberana Orden de Malta. Capellán magistral. Para argumentar y para dar un poco de concierto a todo lo que estamos diciendo, Mikel se ha traído esta noche aquí al programa una serie de audios que prácticamente lo dicen todo. Si te parece, Mikel, te voy a invitar a que escuchemos ese primer corte que nos traes, que dice que a veces nos confunden con cosas que no somos. Y así lo decía. A no ser que estés muy cercano, la gente confunde todo y nos confunden con los templarios y nos confunden con la Orden de Jerusalén, los caballeros del Santo Sepulcro, y yo qué sé, a veces alguno confunde con alguna secta, otros con cosas de... raras, yo qué sé. No, a ver, esta orden nunca ha dejado de existir. Siempre ha tenido una labor adaptada a la sociedad. Y siempre ha mantenido el carisma de la orden. La orden nació como hospitalaria, es decir, como tocó un hospital allá en Jerusalén, a los peregrinos que iban de cualquier lugar y de cualquier raza y de cualquier religión, los atendían. Luego las circunstancias le han ido le han hecho cambiar a la orden o le han hecho ir adaptándose. Claro, luego llegan las cruzadas. Entonces, cuando llegan las cruzadas, ya no era solo la atención hospitalaria, sino que era la defensa de la fe. Entonces se adapta a la defensa de la fe. Yo qué sé, cuando llegan a Malta después de todos los avatares, entonces en aquellos momentos la orden tenía una gran fuerza naval, colaboró en la batalla de Lepanto y además gracias a la orden de Malta también se venció la batalla de Lepanto. Después la orden desaparece del territorio, pero no desaparece su labor y siempre ha colaborado en la ayuda humanitaria en diferentes países. Y hoy día lo que me has dicho del Amazonas y lo que puedes encontrar proyectos en tantos lugares de pobreza, de miseria, de guerra, allí está la orden de Malta. Comenta este audio en Twitter, hashtag La Otra Mirada. Bueno, pues ahí lo está diciendo. Ahí está la Orden de Malta. Y cuidado, que no es un personaje que hayamos sacado de una ficción de ninguna película, de las que tanto nos gusta también, por qué no decirlo, a Mikel y a mí, sino es un hombre como cualquiera de nosotros, pero que forma parte de esa orden milenaria. Mikel, ¿cómo estabas sintiendo tú en aquel momento parte de toda esta entrevista? Pues como hemos escuchado, qué claridad es la de don José Luis, la verdad que daba gusto escucharle porque uno aprende muchísimo, ¿no?, junto a don José Luis. Y como bien decía, la orden militar es una orden soberana milenaria, y lo que en un primer momento era precisamente esto, una orden militar, con el paso se ha ido adaptando a los tiempos. Esto es lo que yo creo que le ha hecho sobrevivir, ¿no?, a tantísimos años. Pensemos que esto es una orden del año 1048, que luego por ahí en otro corte lo comentará el bueno de don José Luis, y nos comentaba esto precisamente. Entonces claro, lo que en un principio era una orden militar de origen católico, religioso católico, pues al final con el paso del tiempo se ha ido adaptando y está haciendo ahora mismo una labor desconocida, de forma altruista y de forma voluntaria, con un voluntariado y un esfuerzo impresionante en aquellos países donde lo necesitan, y también en España, también con comedores sociales, por ejemplo en Sevilla, con albergues en el Camino de Santiago, como es también en Navarra, y tantas y tantas otras cosas tan necesarias en estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo. Por lo tanto, es una orden que ha evolucionado en el tiempo, se ha adaptado a los tiempos, y aquello que comenzó con una orden militar que defendía ciertos valores, hoy defiende los valores humanitarios de la ayuda al prójimo. Fíjate qué curioso, bueno, con una serie de programas maravillosos. Sin duda alguna, pero no deja de sorprenderme, Mikel, cómo muchas veces algo que parece que solamente puede existir en los libros de historia, y como bien apuntaba yo hace un momentito, en esas fábulas que ocupan la gran pantalla, sigue siendo al día de hoy, un milenio más tarde, una absoluta realidad que está a favor, lógicamente, de la defensa de los más necesitados, de la misma manera que nació hace mil años. No deja de ser sorprendente, y de cómo vemos ese escudo heráldico, el cual es inconfundible, esa cruz blanca octogonal fundida en rojo. Mikel, grabadora en mano, tú sigues conversando con él, y hay un momento muy especial en el que don José Luis hace la explicación del proceso de investidura de cómo llega a ser capellán. Si te parece, lo escuchamos. Sí, perdona, sí. Alejandro, quería hacer una pequeña puntualización, porque claro, yo en el transcurso de la conversación le digo, bueno, el nombramiento, la investidura, supongo que se le nombraron, fue sorpresa por su parte, y me dice, bueno, no tanta sorpresa. Yo ahí, claro, yo no era desconocía el cómo era esta investidura, y lo explicó maravillosamente bien, con una claridad que le caracteriza, y explicó a la perfección, que lo vamos a escuchar ahora, un proceso de investidura bastante complejo y muy, muy bien organizado. Vamos a escuchar. Venga, lo escuchamos. Hace como año y medio, el director aquí de la Soberana Orden de Malta, el encargado, don Joaquín Mencos, me hizo la proposición. Entonces, claro, el ser capellán de la Orden de Malta conlleva un proceso, porque en primer lugar, el obispo te tiene que permitir y recomendar. Después tienes que mandar tu currículum. Después se tiene que aprobar en la Asamblea de Madrid. De Madrid tiene que ir a Roma, y cuando ya tienes todos los parabienes, te tiene que nombrar el gran maestre de la orden. Porque aunque la orden es católica, la orden tiene una entidad propia. Y no es un nombramiento de la Iglesia Católica, sino es un nombramiento de la Soberana Orden de Malta. Y el hecho de ser capellán El que te nombra capellán es el gran maestre de la orden, aunque el que permite que te nombren capellán y el que facilita las cosas, evidentemente, es tu obispo. Bueno, pues ahí está, una jerarquía bastante complicada, tengo que decirlo, por lo que está apuntando. Sí, compleja, sí. De forma piramidal, donde al final hace reflejo de ese maestre que es, a todas luces, al final quien decide quién y quién no, ¿no? Sí, además esto, claro, todo este tipo de esta jerarquía, este organigrama, por así decirlo, claro, es también lo que ha hecho que volara la imaginación de tantos y tantos escritores sobre una orden que es milenaria y, claro, y también caldo de cultivo para grandes pues, relatos de todo tipo de intrigas, de aventuras, porque claro, tiene ese cierto halo de romanticismo que arrastra pues desde épocas medievales, ¿verdad, Alejandro? Sin duda alguna. Miquel, una cosa que al escuchar todo este contenido, al estar repasando históricamente cómo fundó y de qué manera y cuáles han sido los objetivos de tal orden, me sigue sorprendiendo que tú, por ejemplo, a la vuelta de esta entrevista, de esta grabación, que por cierto te felicitamos sin duda alguna, la que es tu casa aquí en La Otra Mirada, tú vengas y digas, oye, ¿dónde has estado? No, mira, he estado con un caballero de la Orden de Malta, ¿no? Entrevistando un nada más que nada menos que un capellán. Parece como un lenguaje anacrónico, ¿eh? Bueno, este hombre que se ha fumado, sin embargo es una absoluta realidad. ¿Por qué esa invisibilidad frente a la sociedad? Sí, yo creo que hacen una labor desinteresada, es un voluntariado muy potente, por así decirlo, y precisamente son ellos mismos los que hacen esa labor que no es que sea desconocida, sino que se hace de forma muy humilde, la verdad, hay que decirlo. Aunque sí que es cierto que el organigrama está hecho desde grandes entidades, desde grandes caballeros, incluso los propios reyes de España, que no se sabe, también son caballeros de la Orden de Malta, están en este propio organigrama, donde hay nobleza, donde hay ese rancio abolengo de antaño que parece que siempre han tenido cierta distancia con la gente de a pie. Sin embargo, realizan algunos de ellos ciertas actividades totalmente desconocidas y que también es bueno conocer, ¿no? Porque siempre nos quedamos con que parece que están como al margen de la sociedad. Sin embargo, pues sí que desarrollan ciertas tareas de ayudas en campamentos, en Amazonas, de ayudas a niños. Y esto nunca se dice, siempre realmente, y muy, muy en los últimos tiempos, hay que decir que la Iglesia ha hecho cosas que no están del todo bien, pero sí que hay otras muchas que han desarrollado que se silencian, y también hay que decirlas, ¿por qué no? También hay que decir de la ayuda que prestan, y aquí también estamos para contarlo. Órdenes que siempre han estado muy circunscritas al entorno de la propia Iglesia, como tú bien apuntas, unas con la benevolencia del propio clero, y otras muchas fueron auténticas desterradas y pasadas por degüello en el cadalso, como pudieron haber sido los templarios. En cualquier caso, Miquel, ¿por qué hay toda esa atmósfera cuando tú utilizas esa palabra supuestamente se entiende que? Porque muchas veces muchos de los oyentes que nos acompañan esta noche, incluso yo mismo me puedo hacer la pregunta de que existen falsos mitos detrás de toda esta historia, o quizás sí. No, es decir, corrupción, sí, sí. Poder, dinero, tráfico, claro, de influencias. Claro, es que la propia historia de la propia orden, una orden en la que lleva tantos años, por supuesto, que está integrada por personas, ha ocurrido absolutamente de todo. Por supuesto que ha habido, como bien dices, pues corrupción, habrá habido muertes, ha habido todo tipo de intrigas, pero también ha habido labores sociales, que es lo que igual menos atractivo, que es lo que menos se cuenta, ¿no? Y que hoy en día es lo que ha prevalecido todo lo anterior. Yo recuerdo un pintor, el mítico Caravaggio, ¿no? Que perteneció precisamente a esta orden de Malta, y parece ser que hubo una traición en torno a su persona, incluso, bueno, pues parece ser que siempre queda un halo allí de misterio en que su muerte, con un cadáver nunca recuperado, pudo producirse en torno a esta orden, pero hablamos de hace cientos de años. Entonces, por supuesto, pues claro, con este halo de romanticismo, de historia, de la propia historia que ha dado la orden y la época convulsa en la que le tocó vivir a lo largo de tantos años, pues crea pues multitud de libros de ficción, y no tanta ficción, ¿no? Y también de realidad que da para mucho, sin duda. Yo podría poner un titular: Crónica de un pasado que nos trae Miquel Navarro, en una crónica de presente, todo hay que decirlo. Nos trae directamente ese eco de la Orden de Malta un milenio más tarde. Miquel, te voy a invitar, vamos a escuchar indicativos, volvemos en un momento aquí a bordo del galeón de La Otra Mirada. Viejos marineros sabemos que hay un galeón que surca las ondas de la radio en la noche. Este es el momento en el que las historias cobran vida propia, donde buscamos respuestas más allá de limitaciones y prejuicios. Pero ese es el alma de este galeón. ¿Y tú? ¿Embarcas? Una carretera. Una historia. Y tú, ahí en la noche. La otra mirada. Forma parte de la tripulación y conviértete en el centinela de nuestro galeón. Envía tus tweets con el hashtag La Otra Mirada. La Otra Mirada, con Alejandro Sánchez del Olmo. Noche de radio, noche intensa en la que estamos viviendo junto con un gran hombre de la comunicación, un hombre grande de la radio y sobre todo buen amigo y colaborador de este programa, Mikel Navarro. Esta noche nos ha traído una historia comenzando con altura. Nos trae el eco de la Orden de Malta, una investigación y sobre todo una entrevista que nos ha hecho mucho pensar y nos ha esclarecido muchas de las dudas que tenemos. Nos ha demostrado en pocas palabras que sabemos muy poco. Entrevistó a don José Luis Morras Etayo y estamos conversando sobre ese encuentro. Mikel, si te parece, vamos a, dentro de esos audios que te has traído esta noche aquí a La Otra Mirada, hay uno en el cual mencionas el lema de la orden, ¿no? ¿Cuáles eran los principios? Si te parece, lo escuchamos y enseguida comentamos. El lema de la orden es tuitio fidei et obsequio pauperum, es decir, mantener la fe y tener como obsequio la ayuda a los pobres y a los necesitados. Bueno, pues más claro no se puede decir, ¿no, Mikel? Sí, sí, es un lema claro y conciso, efectivamente. Y bueno, pues agradecer sin duda a José Luis su amabilidad y que claro, que todo un capellán de la propia orden nos abra las puertas de su casa parroquial para comentarnos cómo es la orden por dentro. Que yo creo que, fíjate Alejandro, creo que es la primera vez que se habla en un medio directamente sobre esta orden, cómo es por dentro, ¿no? Creo que nunca, me puedo equivocar, pero yo no conocía antes que se hubiera hecho, ¿no? Entonces, bueno, sí que se ha hablado mucho de la orden en tonos novelescos y en tonos de intriga, pero no igual realmente de lo que es, cómo funciona actualmente. Y a mí lo que me interesa es que cómo ha prevalecido, el porqué y el analizar todo esto. Yo creo que ha sido apasionante de la mano de uno de sus grandes protagonistas. Pero si alguien lo tenía que conseguir, ese es Mikel Navarro, a mí no me cabe la menor duda. A mí, mira, en cierta manera, ¿cómo lo conseguí? Pues eso ya es una otra larga historia, ¿no? Quedaría para Me da miedo preguntarte, porque yo ya no sé si esta noche voy a tener que despedirte diciendo Mikel Navarro o ser Mikel Navarro, porque No, todo fue gracias a José Luis, y la verdad que yo le agradezco, no sabes cuánto, Alejandro, la amabilidad que tuvo y la apertura hacia este tema, que no es tan oculto ni tan secreto como la gente piensa, para nada. Y como muestra, pues un montón, ¿no? Aquí lo tenemos hablándonos de la orden y he estado en su propia casa, o sea que la verdad que se mostró muy amable y es bueno conocer. Y además decía algo que era muy importante, ¿no? No quedarse con la pose del rito en sí, porque yo le preguntaba mucho también, a mí me causaba pues mucha curiosidad, ¿cómo era el rito? Había visto unas imágenes en esa iglesia maravillosa de Segovia, donde había sido la investidura, pues con unos ropajes, con esa cruz con las ocho puntas que representa las bienaventuranzas, y bueno, pues hay un rito allí que muy escenográfico, con incluso el, creo que era el duque de Habsburgo que estuvo también, bueno, y parte de nobleza y demás. Claro, y él me dijo, José Luis, le quitaba importancia con mucha inteligencia, ¿no? Y me decía, bueno, realmente hay que, bueno, esto hay que dejarlo un poco a un lado, ¿no? Son ciertos ritos por la propia historia que tienen estas investiduras, pero hay que quedarse con lo que se está haciendo hoy en día, porque la situación de crisis es fatal y se está haciendo, pues, comedores sociales, como decían en Sevilla, en toda Andalucía y, por supuesto, en toda España, en diversas actividades y en Latinoamérica también. Y esto, pues, no se sabe y yo creo que también digno de que se sepa, ¿no? Bueno, y eso está bien, porque muchas de las personas que se le está ofreciendo esa ayuda, que mañana podemos ser cualquiera de nosotros, somos seres humanos, al final, fíjate, si le pudiéramos decir, oye, estas personas que os están ayudando vienen haciendo una labor milenaria. Estamos hablando nada más y nada menos que de la Orden de Malta y del propio transcurso de todo lo que han hecho a través de este último milenio. En esa dirección apuntaba el siguiente audio que tú me traes, en el que hacéis un repaso. Lo escuchamos y comentamos. Viene desde el siglo XI, del año 1048, cuando por allí en las tierras de Jerusalén, el califa de Egipto permitió que se construyese una iglesia, un hospital y un monasterio, pues para atender a los peregrinos de todas las razas, no solo y de todas las religiones, no solo de la católica, que iban a Tierra Santa. Esto se construyó, entonces comenzó el Beato Gerardo, cuya Beato, y aunque en su inicio fue un hospital, luego ya a partir de ahí esta orden comenzó a funcionar independientemente, no dependiendo de la iglesia, porque le reconoció autonomía plena en la elección de sus cargos y todo, pero después con el transcurrir de la historia, las cruzadas y todo, para defender la fe, esta orden se hizo militar. Y no solo eso, después ya de militar, tuvo gestas militares y después tuvo una larga historia épica hasta que, por decir de alguna forma, desapareció en el terreno, no en la realidad, porque siempre ha existido y ha llegado hasta nuestros días con una sede en Roma, con toda la organización y como ente de derecho internacional propio. Y con Mikel Navarro siendo testigo de que todavía sigue estando en la palestra. Mikel, ¿podríamos decir que son hombres de fe que un día abandonaron las armas? Sí, por supuesto. Yo creo que está muy acertado tu apunte. Efectivamente puede ser de esto mismo. Y se dedicaron más pues a la entrega, a diferentes actividades, ¿no? Como un gran club, ¿no? En el que ciertas personas desinteresadamente ayudan a los demás con diferentes actos. Hay que decir que hay que tener cuidado también con las supuestas órdenes de Malta, porque esto es, como decíamos antes, caldo de cultivo, ¿no? Para, sí, claro. Para supuestas órdenes templarias. La orden del Temple, hay que decir que terminó, acabó. No existe. Esta orden sí que ha prevalecido. Entonces hay que tener cuidado también con supuestas órdenes de Malta que andan por ahí circulando. Y bueno, no hay que tener cuidado, ¿no?, en este sentido. Entonces esta orden militar está situada en Roma, tiene su sede en la vía Condotti número 68, hay que decirlo, y allí pues todo aquel que quiera hacerse voluntario pues puede acudir allí o puede acudir a la página web de la Orden de Malta, que es www.orderofmalta.int, aunque en España tiene la suya propia, que está enlazada con la podemos decir oficial, que es ordendemalta.es, y ahí todo aquel que quiera puede contribuir de la manera que sea. Ahí creo que son más de 13.000 voluntarios y luego, aparte de voluntarios, también hay propios caballeros, que son otros tantos caballeros también de la orden, y otros tantos, como decía, pues 13.500 creo que son voluntarios, hay voluntariado, etcétera. Pero vamos, que está abierta, tiene su página web, y qué curioso, esto lo comentaba yo con José Luis, digo, qué curioso que una orden de más de 1.000 años tenga su propia página web hoy en día, ¿no? Esto es lo que, ¿no? Sí, es un poco curioso, sí. Bueno, pues es una nueva versión de la historia 2.0, y no menos sorprendente lo que tú nos estás diciendo, ¿no? Que mañana tú y yo podamos presentar nuestra solicitud y de alguna manera ser colaboradores o amigos, o es que no sabría cuál sería el término, pero en pocas palabras, el carnet de socio número tal de la Orden de Malta. Eso, la verdad, que mucha gente esta noche estará poniendo cara de póker como la estoy poniendo, ¿no, Miguel? Sí, una tarjeta con una franja magnética incluso, ¿no? Lo que es la historia y cómo cambia y ciencia ficción casi, pero no, realidad. Esta misión soberana de la Orden de Malta, pues además es curioso la Orden de Malta porque tiene un ente propio, es como una especie de estado sin tierra, es bastante, bastante curioso, pero eso arrastra ese romanticismo de antaño que lleva a tantas y tantas, pues todo tipo de literatura y vamos, y es apasionante. A mí me parece apasionante todo este tema. Yo voy a abrir un dossier del misterio llamado Mikel Navarro porque a mí me lo han cambiado. Yo le dije un hasta luego con un Mikel 100% corazón enamorado del cine y demás, y ahora me viene un Mikel totalmente permutado, cambiado, muchísimo más histórico, más trascendental, todo hay que decirlo. Y no sé por qué en tus palabras vemos un tanto de tinte de misterio, amigo mío. o sí, tenemos... Lo que pasa que el tema de hoy es bueno, luego hablar de otros temas que traiga que serán bastante peores, ¿eh? Hablemos también de la soberanía. Qué tema tan bonito, qué investigación tan bonita. Es un perfil, es una crónica de algo que, como tú bien apuntas, no es un misterio, pero sí que es verdad que es un terreno para muchos, en el que me incluyo, totalmente desconocido. Seguimos escuchando esos audios. La Soberana Orden de Malta es un ente con personalidad jurídica de derecho internacional, y para que la gente lo entienda, es pues como el Estado español, el Estado francés, el Estado italiano, el Vaticano. Entonces, la Soberana Orden de Malta, aunque no tiene un territorio, tiene la misma estructura. Tiene sus embajadores en el mundo, tiene sus representantes diplomáticos en los grandes organismos mundiales como la ONU, como la UNESCO. Y después mantiene relaciones diplomáticas en estos momentos con, creo que son 104 países, si no me equivoco. Y después mantiene, o está instalada, o está trabajando en más de 120 países en el mundo. Porque la Soberana Orden de Malta no tiene solo una asistencia hospitalaria, tiene también muchos trabajos culturales, donde la gente está comprometida. Y después, además de esto, allí donde hay catástrofes naturales, pues ha trabajado mucho la Soberana Orden de Malta, incluso en mediaciones internacionales. Bueno, la prueba es que en estos momentos, con los proyectos de la Soberana Orden de Malta, colaboran más de 80.000 personas en el mundo. Los caballeros y damas son unos 13.500 a nivel mundial, pero los colaboradores en los proyectos de la Orden de Malta pasan de 80.000. Pasan de 80.000. No me extraña a mí, cuando apuntaba su al comienzo de la entrevista con don José Luis, una cosa que estoy convencido que ahora mismo estarán pensando mucho, ¿no? La tendencia sectaria. Cuando hay algo que abarca tanto, en tantos continentes, con tantísima gente de por medio y con poder como telón de fondo, ¿por qué algunas veces, Miquel, se nos va un poco el traspiés a pensar que hay algo oculto, hay una mano negra o hay un interés no con buen rollo detrás de todo esto? Sí, pues probablemente por el propio ser humano, que tiende a elucubraciones de todo tipo y a crear pues otro tipo de teorías, que bueno, es lo que somos, un poco así, ¿no? Pero bueno, aquí yo creo que José Luis habla muy claramente y nos deja sin lugar a dudas. Y también como las propias funciones, creo que es el último corte. Ah, perdón, Alejandro, sí. Había que decir que efectivamente que más de 80.000 voluntarios y 13.500 caballeros y damas de la Orden de Malta. Esto hay que, había dicho antes al revés. Como bien ha dicho José Luis, hay que corregir esto. Eso, efectivamente, son 13.500 no voluntarios, sino damas y caballeros, y 80.000, más de 80.000 ya voluntarios. Ya vemos que es una cantidad, como bien dice, es importante. Tremendamente, tremendamente importante. Y vamos a apuntar directamente, como bien dices, en ese último corte, esa última selección de esa larga entrevista que ha mantenido Miquel Navarro, en el que habláis de la función. Lo escuchamos. La Orden nació como hospitalaria, es decir, para atender a la gente necesitada que iba a Jerusalén. Esto se ha mantenido. Después, la Orden se ha extendido en el mundo y ha colaborado allí donde hay necesidades, con grandes proyectos, sobre todo proyectos humanitarios. Y después ha atendido desde relaciones culturales, en concreto en Navarra, donde estamos ahora en este momento, a los peregrinos, que también es uno de los carismas de la Orden, que van de camino a Santiago. Qué bonito todo este lenguaje que nos has planteado esta noche, Miquel, porque estoy convencido que vamos a reaprender mucho, ¿no? O sea, cómo poder encontrar la Orden de Malta, por ejemplo, en el camino compostelano. Para muchos, algo que solamente podría estar tildado en el propio tejido de la historia. Sí, sí. Además, claro, yo desconocía ese dato, puesto que uno de los albergues principales del Camino Santiago es precisamente la Orden de Malta. Y vamos, yo lo desconocía. Entonces, muchos de los que se han alojado en ese camino se han alojado en un edificio de la propia Orden de Malta, probablemente sin saberlo, ¿eh? Esto es la discreción, ¿eh?, de esta orden. Claro, claro. En este sentido. Y bueno, fíjate, me contaba también que muchas personas que van en el propio camino y se quedan en el albergue de la Orden de Malta, luego son ellos mismos que deciden quedarse para ayudar a otros peregrinos. Entonces, esto también pues es una historia, pues me parece un dato muy, muy bonito. Y si te parece, pues nada, pues desde aquí pues agradecer, ¿no?, sobre todo a José Luis, a José Luis Morra Zetallo, que nos haya que nos haya acogido y nos haya dado esa entrevista. Miquel, como epílogo me gustaría que hicieras un... Si tanto me interesa la propia, el propio contexto de la historia, tanto me interesa la piel del propio investigador. ¿Cómo sentiste en piel propia aquella tarde donde estabas realizando la entrevista? Pues muy bien, llevé unos... Hay que decir que llevé unos pastelitos allí para merendar. Y nada, muy amables, ¿no? Sin duda, fuera de bromas, muy amable José Luis. Y fue muy, un rato muy agradable y sobre todo aprendí muchísimo de al escucharlo, ¿no? Entonces, nada, darle un fuerte abrazo y nada, desde aquí, además, que están escuchándonos, pues le gusta mucho más escuchar la radio y el agradecimiento es poco. Muchísimas gracias. Y luego también, fíjate, me pasó una cosa que no me había pasado nunca, que es que nunca me había dado cuenta de que en este albergue ondeaba la bandera de Malta, ¿no? Entonces, pasado unos días, sin querer ir por esa zona, no sé muy bien, iba con el coche, y en un momento dado giré la cabeza y vi la bandera de la Orden de Malta ondeando, y no la había visto nunca en todos estos años, o sea que como un guiño, ¿no? Como un guiño final, esa bandera que sigue ondeando y que ha ondeado durante mil años. Bueno, pues era cuestión de mirar al mundo con otra mirada, ¿verdad, Miquel? Eso es, nunca mejor dicho, y junto a ti. Muy bien, pues Miquel Navarro ya nos iba comunicando que tiene un montón de historias, algunas tremendas, de las cuales no vamos a dar pista, que va a exponer a lo largo de la temporada. Miquel, en lo personal decirte que es un orgullo, es un placer y es algo maravilloso sentir la complicidad y la cercanía de los amigos compartiendo esto que nos mueve como es la radio. Bienvenido, bienvenido, bienvenido de verdad y gracias por soñar junto a nosotros en esta gran aventura radiofónica. La semana que viene más y mejor. Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo, amigo. Hasta la semana que viene. Comenta este audio en Twitter. Hashtag La Otra Mirada. Este es el alma del Calión. Un equipo de valientes que hacen grande la noche de la radio. Estás a bordo de La Otra Mirada. Hay historias que deben ser contadas de forma personal, siempre frente a un fuego. Con Alejandro Sánchez del Olmo. Hablarles en el cierre del Salobral. Ya saben, el sábado murieron en esta pedanía de Albacete a tiros una niña de 13 años y un hombre de 40, y ayer se mató él, el presunto autor de estas muertes. Bueno, pues esta mañana una noticia decía que los órganos de este hombre iban a ser donados y me planteé hablarles de esto, pero sinceramente que tenía muchísimas dudas y quería solamente transmitirles una sucesión de preguntas. La principal, ¿está bien donar órganos de alguien que ha matado a otras personas? Aunque antes de convertirse en un asesino se dijera de él que era un buen hombre. ¿Alguien querría recibir el pulmón, el hígado, el corazón que otro que ha quitado vidas? ¿Pasa algo por llevar el órgano dentro de ti de una persona que ha matado a otros? Yo, la verdad, que esta mañana no sabía responderme, ¿eh? Y todavía hace una hora pensaba qué decirles en este cierre. Amigos, la controversia está servida. Estas son las palabras de la buena periodista Mariló Montero, que han reabierto la brecha del debate que linda entre la razón y la ética, y por qué no decirlo, con el propio misterio. Ahora, esta noche, antes de terminar, y frente al fuego, uno piensa y reflexiona y toma nota sobre los mil matices de este mundo, que a pesar de los latigazos, uno no para de sorprenderse. Y es que ahora en soledad, en la soledad de este estudio, reflexiono sobre este asunto y os invito a que reflexionéis cada uno en casa. Por desgracia, las noticias del crimen están presentes en la actualidad prácticamente en todos los cabeceros de los informativos. Esto no es nuevo. Pero en La Otra Mirada nos hacemos mil preguntas sobre las luces y sombras que siempre se esconde detrás de estos macabros sucesos. Una madre que ahoga y mete el cadáver de su hijo en una maleta, o un hombre que tiñe a tiros de muerte y dolor las calles del Salobral, que por desgracia es noticia. Y es que la controversia está servida. Se basa, como hemos escuchado en la voz de la periodista, en si hacer o no uso de los órganos vitales de alguien que ha cometido un crimen. Un asunto peliagudo en el que cada uno tendrá una forma personal y bajo el prisma de la percepción ética, por supuesto, las cuales son todas esta noche, a mi juicio, respetables. ¿Puede un paciente trasplantado revivir experiencias de personas que han donado? Y soy consciente de que solo plantear esta pregunta en este momento se alzarán mil espadas en controversia. Pero este lenguaje no es nuevo. Es tan antiguo como preguntarse entre la eterna dualidad entre el cuerpo y eso llamado el alma. Yo, cuando escuché estas declaraciones esta semana, me sentí sobrecogido porque tuve la valentía de cuestionarme aquí en este programa, en La Otra Mirada, esa hipótesis. Ojo, siempre con el más profundo respeto para los donantes y receptores. Si algo nos enseña es que hay personas cuya bondad, sobre todo y por encima de todo, nos sobrecoge a todos. Pero os cuento esto es porque quiero compartir con vosotros una pregunta. Una pregunta que no lancé al viento, sino busqué en la enclave investigación respuestas con una auténtica autoridad a nivel mundial. Me refiero al doctor don José María Carals, que como muchos vosotros sabréis, fue el primer cirujano en realizar con éxito un trasplante de corazón en España. Y no tuve reparo en hacerle una polémica pregunta si desde una base científica era posible que un receptor tenga una forma, un recuerdo, podemos llamarlo sensación, o la transferencia de algo que iba inherente a otra vida anterior, la del propio donante. Y su respuesta, la respuesta de un médico, la respuesta de un científico, me dejó tan impresionado que quiero compartirla antes de terminar con el programa esta noche con vosotros. Unas palabras que sonaban así. Mire, se conoce y se sabe, y esto está plasmado en una cosa que se llama la memoria sistémica, que todos aquellos órganos, tejidos, personas, objetos que están en relación con otros y que mantienen una relación constante de retroalimentación de lo que sea, de sentimientos, de memorias, de contactos, son capaces de almacenar memoria y energía. Por tanto, hoy se sabe a ciencia cierta que hay muchos trasplantados de corazón, no todos, pero muchos trasplantados de corazón en el mundo que han experimentado después de la intervención sensaciones, impulsos y vivencias que son sensaciones, impulsos y vivencias del donante, algo que ellos no tenían antes. Y se cree que estos son memorias que se almacenan en el corazón, que es porque el corazón es capaz de almacenar memoria, porque es un órgano que está en contacto constante con el resto de órganos de un organismo, almacena memoria, almacena sentimientos, almacena pensamientos, y cuando este corazón se trasplanta, es probable que a través de ondas electromagnéticas se desplacen al cerebro del receptor y acoja unas cosas que le vienen de un órgano que le ha sido dado y que antes este cerebro pues ni siquiera pensaba en ello. Ahí está, nada más y nada menos que el doctor Carals. Con su impresionante experiencia me reconocía que serían muchos los propios colegas de ciencia que verían con malos ojos esto que para muchos, quizás para la mayoría, es simplemente un disparate. Algo que solo puede plantearse en esferas siempre lejanas al lenguaje científico. Pero ahí están, ahí han quedado grabadas esas palabras y ahí está, vamos a decirlo así, esa posibilidad. No quiero entrar en el debate ético esta noche, por supuesto, y no quiero pensar en una historia oscura y llena de maldades y odios. Prefiero que esta noche nos imaginemos todos en otro hipotético caso, lejos, diferente a alguien que pueda recibir el corazón de una persona que haya cometido un crimen. Es tremendo lo que estoy diciendo. Pero que en sus recuerdos pueda recordar, y si la palabra recordar es el término apropiado, que en el fondo de ese corazón, el mismo que ha sido capaz de acabar con la vida humana, había en el fondo una luz de esperanza, una luz de bondad, y que un día los vientos de la infamia sobre esta tierra escribieron el resto, produjeron la crónica del desastre. Porque pensar otra cosa en este momento, dejaros con ese sinsabor, por mi parte sería totalmente cruel. Ahora miro al fuego y pienso en lo incierto de lo que somos, que cuidemos cuanto llevamos dentro de nuestras vidas, que un día pueda trascender, no sé dónde, más allá. Esa es nuestra condena, y os puedo asegurar que también nuestra esperanza. Es hora de marcharnos esta noche a bordo de este viejo y hermoso galeón. Mi nombre es Alejandro Sánchez y os espero a todos el viernes que viene en una nueva aventura. Hasta luego.